Rodrigo Miranda, profe de fútbol y DT, que eso habla de tu formación, que es muy importante. Das clases de fútbol infantil en el Club Premolina. Bueno, contanos cómo llegaste al club. Perdón, que empecemos de nuevo. Estoy de hace meses, empecé de febrero, del 6 de febrero. Estudié director técnico en el IEF. El año pasado terminé y bueno, ahora estoy haciendo como un director técnico superior, que se trata sobre la primera división y todo eso. Lo estoy haciendo por Zoom y por la otra plataforma de internet. Me quedan muy pocos meses, termino en noviembre. Ahora me tienen que dar el carnet. Y bueno, acá en el club tengo de 10 a 12 años los chicos, los días miércoles de 5 a 7 y los sábados de 10 a 12. Y ahora estamos tratando de organizar torneos para que los chicos se suelten un poco más. También juego al fútbol en la Liga Mendocina. Estoy en el equipo de los Cueros de Maipú. He jugado muy pocos partidos, pero yo voy aprendiendo además de dar también otros entrenamientos, porque yo vengo de entrenamiento, pero también quiero que jueguen, así que la idea es esforzarme un poco más. También estoy yendo al Club Palmira, que hay un compañero de cursado, así me ayuda con el tema, con las categorías más superior, y ahí aprendo y también dirijo un poco, no soy dirigente ahí, pero ayudo un poco. Y cada vez voy teniendo más experiencia para esforzarme un poco más acá en el club. Y cada vez estoy subiendo un escalón, uno por uno, para seguirme manteniéndole a fondo con el fútbol. La verdad que ya sé mucho jugar al fútbol. He hecho mucho deporte en mi vida, pero mi papá me enseñó de los 2 años a patear la pelota, así que de ese momento a mí es jugar al fútbol.